en condena de los ejercicios militares conjuntos Estados Unidos-Corea. Hace poco, la sucursal de este podcast de la Asociación de Amistad Inglaterra-Corea publicó la declaración. Y Shkolnikov, primer secretario del Comité Central del Partido de Trabajadores Comunistas y presidente del Presidium Permanente de la Asociación Nakovman de Amigos del Pueblo Coreano, Kim Il-sung y Kim Jong-il de Bielorrusia. Declaraciones a la prensa.